Corazón, corazón, ¿por qué sigues llorando? Si ya se fue, no está regresando. No vale la pena sufrir por su amor. Es hora de sanar este dolor. Corazón, corazón, ya basta de engaños. Nos dio promesas y solo fue daño. Te juro que vendrá un nuevo querer que te valore y te sepa entender. Corazón, corazón, no sufras más por ese amor. Ya no llores en silencio. Mereces paz, mereces calor. Corazón, corazón, levántate de ese rincón. Que la vida te está esperando con un nuevo y limpio amor. ¿Por qué sigues llorando? Si ya se fue, no va a estar regresando. No vale la pena sufrir por su amor. Es hora de sanar este dolor. Corazón, corazón, ya basta de engaños. Nos dio promesas y solo fue daño. Te juro que vendrá un nuevo querer que te valore y te sepa entender. Corazón, corazón, no sufras más por ese amor. No lloras en silencio. Mereces paz, mereces calor. Corazón, corazón, levántate de ese rincón. Que la vida te está esperando con un nuevo y limpio amor. No sufras más por ese amor. Ya no llores en silencio. Mereces paz, mereces calor. Corazón, corazón.